notas enronquecidas la bienvenida dan al campeón. El parche suena en los barrios, vibra Rosario con emoción. Candombe de los canallas, un grito estalla con tu pregón. Candombe de los canallas, un grito estalla con tu pregón. El tula tocando el bombo, la comparsa va detrás. Los candomberos mistongos, marcando van el compás. Desde Arroyito ya parte el candombe popular. Nuestros hermanos del parque también lo quieren bailar. Central se cubrió de gloria y honró la historia del balompié. Por eso los rosarinos hoy te aplaudimos fuerte otra vez. Mientras vivamos tu nombre sigue el candombe bailándose. Mientras vivamos tu nombre sigue el candombe bailándose. Las polleras amarillas, las blusas color azul. La fiesta en Rosario brilla, candombe de norte a sur. En homenaje a tu hazaña, la hinchada te canta así. Candombe de los canallas, báilalo y serás feliz, báilalo y serás feliz.